La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues pasan 5 minutos de las 9:30, hemos comenzado este programa pues con esa proclamación de moros y cristianos que tuvo lugar el pasado sábado. Nos estamos acercando ya a las fiestas, este jueves será la crida y dentro de nada, el 7 de agosto, la pregonera dará inicio a unas fiestas de agosto muy arropada por diversos entes festeros, y uno de ellos es la Asociación de Pobladores, que cumple un aniversario también, una cifra redonda, 45 años. Para hablar del aniversario, de cómo lo van a festejar, cómo va a ser la conmemoración en estas fiestas de agosto, tenemos a cargos y junta directiva aquí con nosotros, representados por Cristian Amorós. Él es el vicepresidente de la Asociación de Pobladores. Muy buenos días, Cristian. Buenos días. Y le acompaña el Régulo, el iquitano de este año, que él es David Amorós. Bienvenido, David, y enhorabuena por el cargo de Régulo. Gracias. ¿Qué es ser Régulo en la Asociación de Pobladores? ¿Qué es ser Régulo? El Régulo es como la unión entre todos los socios. Es el que intenta unificar los socios nuevos con los socios que ya han estado, con juegos, con actividades, y aparte de eso representar la Asociación de Pobladores a todos los ilicitanos. Esto es como un abanderado. Sería más como una reina y dama de Elche, o como un capitán moro. Uh-huh. Y el Régulo es un embajador, entonces. Sí. ¿Qué significa la palabra Régulo? Es como el jefe de la tribu, de lo que había, pues, de la ciudad en sí. ¿Es romano esa palabra? Es íbero. Ah, íbero, el Régulo. ¿Y hay Régula? Hay dama. Ah, es el Régulo, claro, y la dama. O la dama. La dama, haciendo un guiño a nuestra dama de Elche. Exacto. Ah, esos son los cargos honoríficos que tiene la Asociación de Pobladores. Cada año va cambiando. Primero es un Régulo y después una dama. Ah, vale. Que es de forma alternativa, ¿no? Uh-huh. El año que viene nos tocará dama. Sí, seguramente. ¿Y cómo hay proclamación, hay presentación de los cargos de los pobladores? Sí. ¿Va a haber? Porque ya lleváis 45 años. ¿Cómo lo hacéis? Pues todos los años nosotros hacemos como un acto previo al pregón. Le llamamos a nuestro pregón interno, y normalmente lo hacemos siempre enfocado pues a los socios y familiares de socios, y es cuando presentamos al cargo de manera oficial, digamos, a toda la asociación. Hacemos una actividad, hacemos un poco como Moros y Cristianos hicieron el otro día, que hicieron su proclamación, pues algo parecido. Pero más en petit comité todos los años. Aunque este año, al ser el 45 aniversario, como bien has dicho antes, hemos decidido abrirlo más a también el ayuntamiento, distintos entes, a también medios de comunicación, para que todos sean partícipes de esa proclamación que nosotros hacemos. Y hacemos el cambio de cargo saliente, que el año pasado fue Alba Cruz, que era la dama de Lique, que le va a pasar, digamos, la batuta a David este año, y la abanderada también hará lo mismo, la abanderada del año pasado se lo pasará a la abanderada de este. O sea, ¿cuántos cargos tenéis? Abanderado, Régulo y dama. Exacto. ¿Y cuándo ha sido? ¿O cuándo va a ser? Pues va a ser este día 4. ¿El 4 de agosto, coincidiendo con la dama? Sí, pero nosotros nos hemos apañado con ellos para no pisar con la Real Orden. Exacto. No vais a solopar ninguna actividad, ¿no? No, porque ellos por la tarde hacen la visita a la Alcudia y luego por la noche supongo que haréis vosotros las entregas de los cargos, las renovaciones, etcétera. Exacto. ¿Dónde? Pues lo haremos en la rotonda del parque, donde tenemos nosotros, que montaremos allí la Agora Liquetana. Entonces, previo a la apertura nuestra, que es el día 8, uh-huh, haremos ese día 4 con ya todo preparado allí. Pues esto es una novedad, nunca lo habéis hecho, ¿no? No, nunca habíamos abierto este acto al público. Siempre había sido algo interno, algo que hacíamos para nosotros, uh-huh, pero con el motivo del 45 aniversario, Supongo que os habréis fijado en la proclamación de los capitanes Moro y Cristiano. Claro, nos hemos fijado, pero obviamente no vamos a llegar de momento a eso, pero vamos, es muy difícil. El despliegue de medios que ellos han tenido y demás, nosotros no podemos. Pero bueno, ya ni te cuento la proclamación de reinas y damas en la Plaza de Baix o la elección también, que son espectáculos, claro, en la rotonda. Pero lo nuestro también va a ser un espectáculo, de hecho, uh-huh, vamos a tener varias cosas espectaculares, no queremos desvelar mucho porque la idea es que sea un poco sorpresa, claro, pero va a haber un gran espectáculo y algo bastante importante. ¿Y pregón? ¿Habrá pregón ese día? ¿Habrá alguien mantenedor o mantenedora del acto para pregonar vuestros orígenes? Sí, nosotros tendremos varios presentadores que irán llevando un poco esa gala. Luego habrá discursos pues de presidenta de la asociación, Lucía, habrá también discurso del alcalde y el pregón que dará David, uh-huh, en ese momento de apertura de nuestras fiestas. ¿Quién es el presidente o presidenta este año de la Asociación de Pobladores, Cristian? Lucía, igual que el año pasado, la misma presidenta, que durante 2 años se suelen mantener los cargos, uh-huh, y luego ya se hacen elecciones y o se mantienen o se cambian. Bueno, a ti te ha tocado como vicepresidente con Lucía estar al frente de esta asociación de pobladores. Sí. Bueno, pues el 4 de agosto tenéis entonces el bautizo. Una de las actividades, supongo que como regulo, parte de ese acto estará teatralizado, porque esa es vuestra característica pobladores, ¿no? Sí, parte, como ha dicho, los espectáculos que van a ver internamente es todo un espectáculo. Lo mismo, no puedo decir nada, porque tampoco sé mucho de lo que hay, porque también va a ser sorpresa para mí. No sé pinceladas, pero lógicamente va a ser todo más teatralizado. Bueno, pues David, ¿qué supone el haberte convertido regulo precisamente en un año señalado? Me infunde mucho respeto, porque ser regulo es algo que quería hace mucho tiempo, desde que entré en la asociación hace 13 años, 12 o 13 años, y siempre decía, ay, me gustaría ser alguna vez regulo. Y claro, me ha tocado este año, que encima es el 45 aniversario, y es como mucha responsabilidad porque representas a todos los cargos que han pasado durante estos 45 años, a todos los socios que han pasado estos 45 años, que no son pocos, y entonces da un poco de respeto. Pues Cristian, vamos a hablar de esos 45 años. ¿Cómo empezó Pobladores? Porque en la memoria colectiva de muchos, que ya tenemos cierta edad, os tenemos como bárbaros, representando unos desfiles increíbles con Marco, con las serpientes, con un montón de animales. ¿Cómo fueron los inicios y cómo ha evolucionado la Asociación de Pobladores? ¿En qué os habéis convertido? Porque ahora ya no hay desfiles, pero sí hay mucho teatro clásico. La comedia y la tragedia griega la ponéis siempre sobre el escenario en las fiestas de agosto. Sí, pues hace unas semanas estuvimos hablando con Pepe Payá, y como él fue uno de los pioneros en la asociación, nos estuvo contando también algunas cosas que algunos desconocíamos. Y mira que yo llevo ya años en la asociación. La asociación comenzó, pues como bien has dicho, con una especie de, vamos a llamarlo, comparsas, ¿no? Uh-huh. Igual que los moros y cristianos tienen sus comparsas, digamos que tenía los suyos los bárbaros, los íberos, los cartagineses, ¿no? Tenían distintas civilizaciones que hacían sus desfiles, hacían sus representaciones, como el bautismo moro, cuando Amílcar Barca se ahogó en el río, todo este tipo de espectáculos. Y la asociación, digamos, que se fue unificando toda, ¿no? Todos esos entes fueron mezclándose y terminaron convirtiéndose en lo que hoy día es Pobladores de Elche, que aunque hace ya unos años que no hacemos desfiles, los estamos retomando, porque ahora participamos también en la cabalgata de los Reyes Magos, estamos viendo de intentar hacer también algún que otro desfile en las fiestas y demás, tratando de vestir y de recuperar un poco cosas que tenía antes la asociación. Y ahora, como nos hemos establecido desde hace ya unos años en la Rotonda del Parque, como bien has dicho, utilizamos eso como vía para hacer representaciones tanto griegas como romanas, teatro clásico en general, para poder llevar esa cultura al pueblo, ya que aquí en Elche no suele hacerse demasiado ese tipo de obras de teatro, y aparte también llevárselo a los niños, a los más jóvenes, porque como ya sabrás, hacemos muchos juegos infantiles, hacemos cuentacuentos, hacemos gincanas, hacemos marionetas, todo ese tipo de actividades para llevar un poco el de dónde venimos, de dónde viene no solo la asociación, sino el pueblo de Elche, de dónde viene, de todas esas culturas que han pasado por aquí, para llevársela a esta actualidad. Bien, esa es la evolución de la... ¿Y qué tenéis preparado para estas fiestas? Pues para estas fiestas hemos modificado unas cuantas cosas. Si contamos con el día 8, con la apertura, como siempre haremos nuestra inauguración a las 12 del mediodía, y abriremos con un espectáculo que ya estamos ultimando detalles para prepararlo. Es cierto que a las 12 del mediodía va a hacer un poco de calor, pero lo apañaremos para que no sea tan... Siempre lo hacéis con la pegatina. Sí, es el problema que hay. Con la fiesta ahí. De lloverá y sí, lloveré. Sí. Así que nada, lo tiraremos por ahí. Y bueno, los tres primeros días, como siempre, haremos tres espectáculos, tres obras de teatro clásicas. Este año van a haber dos comedias y una tragedia. De hecho, vamos a traer una de esas leyendas que se hacían hace ya muchísimos años en la Asociación de Pobladores, llevada por María Pilar, una de las primeras presidentas que hubo en la asociación. Ha vuelto a la asociación después de ver cómo hemos ido trabajando este año pasado y este, le volvió a llamar la atención, y tanto él como su marido y varios socios veteranos antiguos que ya habían dejado la asociación hace años han vuelto. Entonces hemos querido dar esa pincelada de, digamos, nostalgia a la asociación en ese 45 aniversario con una obra de las antiguas que muchos ilicitanos recordarán seguramente. De hecho, contamos con algunos actores interesantes que, bueno, no queremos desvelar mucho, ya los veréis ahí en el escenario. Y nada, haremos luego las dos siguientes obras, que tenemos el día 9 de agosto La Casa Encantada, que es también otra comedia, y el 10 de agosto tenemos Nada Imposible en el Amor, que es otra comedia más, ¿vale? El drama será el primer día con nuestra apertura. Y luego seguiremos con los infantiles, con las gincanas, los juegos de agua, todo esto para los niños. El día 11 es cuando abriremos ya nuestra manguera con el Centro Aragonés, que siempre hacemos nuestra convivencia. Y el día 12 de agosto, el año pasado lo que hicimos fue hacer una cata de vinos abierta al público. Este año hemos decidido modificarla y en lugar de hacer una cata de vinos vamos a hacer un bingágora, que va a ser un bingo para tanto socios como no socios, para participar con sus premios y demás, así que está todo el mundo invitado a venir. Quien quiera apuntarse tendrá que pasar por la barra de la asociación, de allí de pobladores, para apuntarse y demás. Y creo que no me dejo nada, pero bueno, sí, tendremos concierto el día 14 con las fiestas también, nuestro DJ, y tendremos distintas actividades. Y en la barra vamos a añadir novedades también, como un menú de hamburguesa, por ejemplo. Bueno, es lo que se esperaba, ¿no? En un año tan redondo como este para vosotros, que lo deis todo durante esa semana y media que duran las fiestas del 7 al 15 de agosto. Pero no os quedáis solamente el trabajo en las fiestas patronales. Vosotros también sois un referente en las Navidades, con el Belén de Pobladores, ese Belén viviente en el Hort del Chocolater. Este año... ¿Seguirá estando en el Hort del Chocolater? Nosotros estamos ya luchando porque esté allí. Es un espacio maravilloso para poder llevarlo. Este año quedó increíble. Se ha abierto al público. Claro, y quedó de manera... O sea, quedó precioso cómo estaba ahí el pueblo. Con vistas a poder estar otra vez allí, nosotros estamos planificando cosas para hacerlo un poco más grande, ese Belén viviente. Al final... nosotros hemos estado siempre en Traspalacio, bueno, siempre, la mayoría de los años hemos estado ahí, pero volver otra vez al Hort del Chocolater, cuando en sus inicios estábamos, la verdad es que nos hizo mucha ilusión y esperamos este año volver a abrirlo ahí y que el público pueda pasar por ese lugar tan hermoso con todas esas palmeras alrededor y vistiendo tanto lo que sería esa ciudad. Bueno, pues ese es el trabajo de vosotros, de la Asociación de Pobladores, con esos 45 años de historia, ha tenido sus más y sus menos, pero por lo que estás diciendo, están regresando antiguos pobladores, antiguos miembros de esta asociación. Eso significa que estáis vivos, más que nunca. Sí. ¿Por qué momento atraviesa esta asociación, Cristian, con vosotros? Sois dos personas muy jóvenes. Sí, la verdad es que somos, bueno, toda la Junta somos muy jóvenes y ya no solo la Junta, sino la asociación en sí. Es una asociación muy joven, con mucha sangre nueva. Muchos venimos del teatro porque nos encanta hacer teatro y que esta asociación dé la oportunidad de hacerla llama mucho la atención. Tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión por lo que estamos haciendo. Trabajamos muy duro también porque es cierto que todo lo hacemos nosotros. Tanto estructuras, como actividades, como textos, todo lo fabricamos nosotros. Entonces, tenemos mucha vida, muchísima. Y por suerte, está viniendo también más gente a ayudar y gente que ha pasado por la asociación para arrimar el hombro. Bueno, no solo sois jóvenes, sino que también tenéis familias enteras dentro de la asociación, porque el regulo de este año, casualidades, es tu hermano, Cristian. Sí. David, tú como hermano de Cristian, todos los programas, las actividades que ha dicho hoy y que nos ha presentado hoy el vicepresidente, tu vicepresidente, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que tú como regulo estás más ilusionado por vivir? Más ilusionado es las dos comedias, porque salgo en ellas. Ah, vale. Porque me encanta la comedia y son divertidas. ¿Pero son esos clásicos adaptados al siglo XXI? ¿Alguno lo traéis a...? No, a ver, la de Nada es imposible en el amor sí que es más moderna, pero trata sobre dioses y todo eso. Pero no, son un poco temporales, o sea, no están tan contemporaneizadas. Y después también tengo muchas ganas del Vingágora, porque me encargo yo junto a la banderada, creo que es, nos encargamos de llevar un poco todo el juego. Y a mí lo que es ponerme delante de la gente, ponerme a charrar, a contar chistes, a dar un poquito de vidilla, que la gente se ría, a mí me encanta. O sea que tú, como regulo, igual hasta mantienes a toda la gente en el juego del bingo, lo vais a colocar al frente del bingo. Sí, van a estar bingo. Tanto él como la banderada de este año, Claudia, estarán los dos llevando todo animando el tema. ¿Y es gratis las papeletas esas del bingo? Los cartones, se dicen así, ¿no? No, hay un cobro por los cartones. Para luego repartir el premio, luego, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pues por lo que veo esa es la novedad, es el régulo lo que tiene más ilusión por conseguir, porque participa de forma activa, pues ofreciendo al público diversión y animación, animando el cotarro, como aquel que dice, pero desde la asociación también vosotros tenéis un reto, y es que, Cristian, tenéis el reto de hacer más segura ese ágora. El Ágora Aliquitana, que siempre vestís a la rotonda del Parque Municipal con vuestros escenarios, y hacerla más segura, ¿qué conlleva? Pues conlleva que hemos tenido que estar ya no solo reconstruyendo ciertas estructuras, porque a lo mejor con el paso de los años se han deteriorado un poco, sino que además hemos creado un proyecto con un ingeniero para hacerlo todo mucho más seguro, que no haya ningún tipo de problema. Es cierto que en el parque hay veces que hay rachas de viento. En pleno agosto es complicado, pero hay días en los que corre un poco. Por ejemplo, para evitar el efecto vela, pues hemos estado trabajando en intentar que toda la estructura deje correr ese aire si hubiera algún tipo de racha. Asegurar todo, ya no solo con andamios, sino con pesos, anclando a paredes, todo el tema de barra también, llevar algo de seguridad, no solo fuera de barra, sino también dentro. Todos los socios que estén en barra, como debe de ser normal, de hecho lo llevamos haciendo ya varios años, pero por si acaso, para que el público lo sepa, todos tienen el carnet de manipulación de alimentos, todos tenemos unas actividades hechas, unos estudios y demás, para poder hacer todo mucho más seguro en general. Pues lo vamos a ver. Cualquier persona que se acerque al Ágora Aliquitana ya sabe que tiene una estructura nueva, reforzada, con gente joven y dispuesta a animarnos durante esos días en el que van a abrir su ciudad de las antiguas civilizaciones que estuvieron aquí en Elche. Gracias por hacer más divertidas las fiestas de agosto, tanto a Cristian como a David, y enhorabuena por el cargo. Gracias. Lloverá y lloveré, lloverá y lloveré.